pesar de lo que digan, yo sé que tu presencia, distinta y necesaria, ha iluminado mi existencia. ¡Óyeme! De blanco tul la llevé como Dios manda ante el altar. Prometió que me amaría hasta el final, pero un día se marchó. La adoré como a diosa, como a reina la adoré. De mi mano lentamente la llevé, junto a Dios con fe y amor. Una mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino, y aunque le llaman la otra, es tan vida mi destino. Y aunque no vistió de blanco ni le sonaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante el altar. Ella sufre con mis penas y se ríe en mi alegría, y aunque le llaman la otra, no le importa y solo es mía. Y aunque no vistió de blanco ni le sonaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante el altar. Ella me ama sin jurarlo ante el altar. Para ti, bella. Como Dios manda ante el altar, prometió que me amaría hasta el final, pero un día se marchó. La adoré como a diosa, como a reina la adoré. De mi mano lentamente la llevé, junto a Dios con fe y amor. Una mujer buena y sencilla se cruzó por mi camino, y aunque le llaman la otra, es tan vida mi destino. Y aunque no vistió de blanco ni le sonaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante la edad. Ella sufre con mis penas y se ríe en mi alegría, y aunque le llaman la otra, no le importa y solo es mía. Y aunque no vistió